me costó encontrar la melodía que se empeñaba en esconder esta canción. No me costó sonreírte cada día, que tú querías que sonriéramos los dos. No me costó abandonar aquellos vicios, aquellos vicios sin sentido y sin razón, que alimentaban sin razón la teoría que uno más uno siempre sumaban dos. Y vuelve a empezar, y vuelve a caer. Si no quieres andar, aprenderás a correr. Hoy he dejado de escribir esta canción para hablarte de mi mundo y mis rarezas, y contarte que de raro solo tengo lo que va desde el talón a la cabeza. Y si mañana no te encuentro en la estación, no dejaré de buscarte en cada esquina. Y si la vida me desgarra el corazón, esta canción siempre será mi medicina.